Muy buenas noches y bienvenidos a Nivel Escondido 661. Toma 2. Les saluda Juan Carlos Delgado en compañía de Gitana Silén. Estamos ordenando ahora mismo una claqueta de esas para firmar, para tenerla acá para cuando suceda eso, pues clac. Gitana, ¿qué tal? ¿Qué tal tu día? Buenas noches, aquí tranquila, tranquila dentro de. Qué bueno estar contigo nuevamente aquí en el podcast. Ya, gente, ustedes no escucharon a Gitana, pero nos fuimos en una tangente ahí hablando de café inicialmente, café descafeinado, luego sustitución de ciertas cosas, bebidas, sodas y mantecado. El tema estuvo bien bueno, pero se perdieron la mitad de él. En algún otro punto, cuando salga natural, pues lo discutimos. Pero ya, vamos a darle paso a esto. Gitana, por ahí anda el World Baseball Classic todavía corriendo. Lamentablemente Puerto Rico se eliminó. Aún así, GG para el equipo. Entiendo que dentro de las limitaciones que tenían, porque no tenían todos los jugadores que hubiesen querido tener, por diferentes motivos, representaron dignamente, proveyeron momentos de emoción que paralizaron a Puerto Rico, tanto los puertorriqueños en la isla como los que estamos afuera. El juego que perdieron contra Italia ayer fue un juego también sumamente emocionante, por poquito. So, GG, ahora pues queda por ahí en contienda Venezuela, que le ganó a Japón, que fue como que, wey, what, ¿en serio? Yo pensaba que la final se iba a ir Japón-Estados Unidos, pero no. Queda por ahí Venezuela, que se va a enfrentar a Italia, y queda Estados Unidos contra República Dominicana, y ese juego es hoy. Así que ese juego promete estar buenísimo. Yo aquí voy a escoger a Dominicana. Dominicana ha estado jugando súper bien. Tienen tremendo equipazo. Y en verdad que vamos con los vecinos. Vamos con los vecinos para allá. Muy bien, muy bien. ¿Te has visto algo, Gitana? ¿Le has prestado atención? ¿Has visto por lo menos el revuelo de la gente? ¿Más gorras de costumbre en la calle? A través de ustedes, lo que escucho en la conversación que tuviste con Alex el día que estaban presentando, ¿verdad?, los diferentes jueguitos de pelota, pues escuché algo, pero de seguirlo, realmente pues no sigo la pelota como tal. Yo le estaba prestando atención. Ya. Yeah. Bueno, pues gente, vamos a ver, le di una pela Venezuela, sí, yo no pensaba, cualquier cosa podía pasar, pero no pensaba que iba a ser de esa manera. Venezuela buenísimo. Pero Japón también, muy bueno. So, yo creo que Japón era el favorito para ganar. Fuera de Estados Unidos, porque acá la gente que sigue el béisbol de Grandes Ligas, pues escogió a Estados Unidos para ganar 6 meses atrás. Pero, yes, fuera de lo que es Estados Unidos, yo creo que el consenso era Japón. Y se eliminó. Como, wow. So, bueno. Vamos ahora, vamos a darle paso a esto y vamos a comenzar con las noticias. Gente, Super Meat Boy, para los que hayan tenido la oportunidad de jugar Super Meat Boy, sepan que va a estar llegando a Fortnite de alguna manera. Aún no se han dado detalles de cómo va a funcionar esta llegada, pero se sospecha que puede ser que Super Meat Boy sea un companion. ¿Cómo le llaman a eso, Gitana? Al gato y al perro que te acompaña. Companion. Pues puede ser que sea así, porque se está pensando en el tamaño del muñequito. ¿Tú has visto el muñequito de Super Meat Boy? Por lo menos lo reconoces. Es como un cuadrito rojo, ¿verdad? Sí, se supone que sea un cubo como que de carne. Entonces, okay. Técnicamente, ya, that's the idea, es un cubo de carne, es como si sacara, abrieras la lata de corned beef y sacas así, o las jamonillas, más bien, las jamonillas es un mejor ejemplo, sacas las jamonillas de la lata y queda así, pues, Super Meat Boy se supone que sea algo así, como un cubo de y carne. Y le pones ojos y boca y ya, una y jamonilla quedó. Con ojos y boca. Pues va a estar llegando Fortnite. Se entiende que puede ser que llegue de esa manera. Podría ser que sea un backpack. No se espera que sea un skin de Super Meat Boy porque las dimensiones no bregan. A menos que hagan algo así como con Bart, pero sería medio raro. También se está especulando que puede ser que funcione de la siguiente manera. Digamos que usted va y compra Super Meat Boy 3D, que es un juego que está programado para salir este año. Y al comprarlo, le dan algo para Fortnite. Se sospecha que puede ser de esta manera porque La promo indica que haga una colaboración con Epic Games Store también. So, tiene que haber algo con la tienda. Y Epic Games Store hizo algo con Resident Evil Requiem, donde si tú comprabas el juego en Epic Games Store, te daban el skin de Grace Ashcroft para Fortnite. So, se espera que haya algún tipo de integración de esa manera. Pero por lo pronto no hay fecha para esto. Y Super Meat Boy 3D, que yo sepa, todavía no tiene fecha. Se supone que salga este año. Para los que les suene Super Meat Boy y no sepan exactamente lo que es, ese primer juego es un platformer bastante difícil, pero bastante llevadero en el sentido de que tan pronto tú mueres, respawneas. No hay tiempo que perder en que tienes que comerte la pantalla, loading otra vez. No, no, es súper rápido. Está diseñado para que falles muchas veces, pero no para que tengas que esperar tanto. Y los niveles son sumamente cortitos. Tú lo que tienes que llegar del punto A al punto B. So, si lo haces bien, lo completas en, qué sé yo, en menos de un minuto cada nivel. Pero claro, esta requiere cierto fine tuning. Y está altamente recomendado este juego. Hay otro de Super Meat Boy que me parece que salió para móviles y era más tipo Endless Runner. Ese yo no lo he jugado. Pero el Super Meat Boy regular. ¿Cuántos hay? Hay ¿Cómo? varios, me imagino. Sí, yo Hay te varios juegos recomiendo de mí. el Super Meat Boy, punto. Okay. Ese salió para el tiempo de PlayStation 4. A estas alturas se consigue súper barato. También se consigue para PC. Este juego corre en mi máquina, que es vieja, funciona súper bien. De hecho, el nacimiento del Bacalao Speedrunning League, que hace muchos años que no lo hacemos acá, pero surgió con este juego. Porque Sparrowwoof estaba jugándolo. Y entonces salió ahí como con un dimidirete con entre Surfing y Sparrow. Y Sparrow retó a Surfing a jugarlo. Y yo, espérate, yo tengo esta idea, vamos a hacerlo. Entonces, para el Bacalao Speedrunning League, ponía Gio subía a su canal, Surfing subía a su canal, y yo desde acá capturaba la acción de ambos canales y los poníamos a correr el juego a la misma vez. Y yo estaba seguro, pero que seguro que Sparrow iba a ganar, pero Sparrow llevaba ya como un mes jugando y se había terminado el juego y todo. Y eso se hizo como que para dentro de 2 semanas. O sea, Surfing tenía las de perder. Tenía 2 semanas para básicamente aprender a jugar el juego. Y yo decía, mira, con esas condiciones las cosas están a favor de Sparrow para ganar. Llega la noche del evento. Y Surfing Boy le mete por ahí para abajo y gana. Surfing Boy terminó el juego y Sparrow no lo terminó en 2 horas. Y yo no lo podía creer. Yo estaba como que, oh my God. Y ahí fue donde nació la leyenda de tu Mister, mi Mister, el Mister del pueblo. Desde ese día, yo tengo mucho respeto por Surfing. Pues a él le gusta el vacilón y la cosa, pero es Es sumamente lo que mola. talentoso. Y es como que, oh wow, contra todo eso. Y aún así ganó. Y yo no sé desde la perspectiva de Gio si él no lo podía creer, pero hicimos una revancha y también ganó Surfing Boy. Y como que, wait, what? ¿Qué pasa Activó aquí? los códigos, activó los códigos. So, fue increíble. Pero yes, muy bueno, altamente recomendado. Difícil, pero muy friendly. Porque entiende que tú lo vas a reintentar muchas veces. A mí me recuerda mucho cuando vi en la imagen, yo no sé si tú te acuerdas de los squishy, que eran como este emote, déjame enseñarte, en Fortnite había unos squishy, Oh, era sí. uno azul, pues cuando yo vi la imagen me acordó a eso, a ese tipo de forma, ¿no? De que está por ahí contigo, tú lo utilizas, pero ajá, como companion, pues no creo que tenga algún efecto extra Sí, como no, tal. simplemente me imagino que ese companion va a ser simplemente estético. Pero yes, sí, ahora lo veo, ahora que tú lo dices, yo me lo imaginaría de esas dimensiones, más o menos. Más o menos, exacto. Qué brutal. Yo por lo menos, pues, ahí tengo que otro juego también que hay que acumular para jugarlo. Mira, por ahí dice Iraveras que está practicando con Katiana. Eso es, gracias, Ila. Yo no he podido coincidir con Katiana, pero qué bueno, gracias ahí por practicar con Katiana. Y por ahí sigue el chat de ahí está Esparo, que no me salude nada, no sé, está en chisma con alguien, el suspendido, porque somos amigas, porque no somos amigas, practicamos, por ahí está Chino, saludos, siguiendo el vacilón con la suspensión. Esas son las cosas que toma Moto, sí. Sí, a Gato se las perdono, el tomar café descafeinado, pero a Moto no. A Moto no. Ese que te juzga, que lo que hace es juzgarte. O sea, no, lo juzgo a él. Yo tengo una compañera de trabajo que es tan snob con el café que ya se va de vacaciones para donde sea que vaya, si va para algún sitio en Europa, y ella se lleva café en la maleta, pues ella toma solamente el café que a ella le gusta. Y es como que, oh no. Y con té, ¿verdad? Tú dijiste, había una con té, ¿verdad? Esa es otra, que toma té. Yo cometí el error de llevarle a esa que le gusta el café de Puerto Rico, y nunca me dijo ni si estaba bueno ni malo. Y yo creo que esta se lo echó a las plantas o algo así, no lo tomó. Después descubrí, hablando con ella, que ya, ella viaja y se lleva el café de ella en la maleta. Es como, ok, ya no se tomó el que ella le trae. Ahí está Papichi 86 saludando, lo que tú leíste de Shinobu. ¿Quién más? Está por ahí Uranium Max, está lorqueando y anda practicando también, Uranium. Yes. Ya le escribí, tenemos nombre ya. El update se lo damos más ahorita. Ahí está. Y Dali, saludos, Dali, buenas noches. Qué bueno verte por ahí. ¿Algo más que quieras añadir? No, eso es todo. So, podemos ir para la próxima noticia, a menos de que quieras comentar sobre Super Meat Boy y Fortnite. La verdad es que no tengo nada más que añadir, así que pasamos a la próxima noticia. Gente, esto está interesante, porque Hideki Kamiya, director de Resident Evil 2, 1998, dice que Resident Evil Requiem es demasiado aterrador para él. O sea, ajá. ¿Alguien se acuerda de Mr. X? ¿No? Porque yo sí me acuerdo de Mr. X. Pero anyway, Camilla también trabajó en Resident Evil original y Resident Evil Zero. Ok, a pesar de su experiencia con la serie, dijo que prefería un modo sin miedo en el juego. Ajá. Comentó que solo quiere disfrutar de los acertijos y el combate sin las partes de terror. El comentario surgió en un video del estudio Clovers, donde el equipo estaba jugando Resident Evil Requiem. Y aún así, ¿verdad? El juego de Requiem ha sido un éxito comercial. Ya vendió 5 millones de copias, convirtiéndose en el juego más rápidamente vendido de la franquicia. Y me está, el escuchar, el leer esto, está haciendo que ahora mismo yo me meta el play y lo baje y lo juegue. Pero tú, lo tienes. No lo tengo. Ah, ok. Faltó comprarlo. Comprarlo y jugarlo. Exacto, comprarlo, bajarlo y jugarlo. También alcanzó más de 344,000 jugadores simultáneos en Steam, otro récord para la serie. Además de esto, se añade la noticia que el rapero y gamer Ice-T comentó que el juego le recuerda al primer Resident Evil. Ice-T dijo que el juego es muy estresante y que incluso ha soñado con él. Sin embargo, mencionó que no le gusta el jefe de la araña gigante que aparece temprano en el juego. Capcom confirmó que el juego recibirá nuevo contenido y una expansión de historia. También se añadirá un minijuego en mayo y el juego recibirá el modo foto. Me imagino, gente, vas a tratarme con la araña. sí, porque ya mencionaron que hay un boss de una araña. Ajá, mientras, digo, no sé, ¿verdad? Me imagino que correrá así, que podrás como que poner start y en el momento de la batalla quizás, como algún otro juego, y tirar como que fotos de diferentes ángulos. Sí, me imagino que es así, algo así como en Demon's Souls de PlayStation 5, que se detiene la acción y después te puedes mover dentro de la escena, pero... Dice, mientras tanto, Camilla y su estudio Clovers están trabajando en una secuela de Okami. Yo nunca he jugado Okami. Yo tampoco. Okami es un juego que siempre me ha llamado la atención. Igual yo, es como que yo quiero jugarlo en algún punto y nunca le llego. Pero yes. Sí, por mi hermano. Quien me mete Okami a mí, quien me hace llegar Okami es mi hermano. Y siempre me quedé con esa. Camilla también fue director del primer Okami en 2006. Gente, qué interesante. O sea, nos trajo un horror como Resident Evil Zero o Biohazard. Yo no sé quién de ustedes en el chat jugó Biohazard. Y Resident Evil 2, que básicamente Mr. X te está jodiendo todo el tiempo. Y cuando esa bestia aparecía, tú tenías que huir. Y no te dejaba hacer las cosas. Y en el remake, ¿verdad? El que pues lo vivió a través del remake, Dios mío, el corazón acelerado porque tenías que hacer el puzzle, mover la ay, Dios mío, el engranaje rápido o soltarlo porque venía y después volver a mover el engranaje porque, ajá. Pero no sé qué está pasando. No sé a qué se basa el comentario. Si quizás también el comentario viene a que, ok, que el jugador quizás atraer otro tipo de jugador y que pase la experiencia menos intensa, I guess, y que solo se enfoque en pozos, pero es que no sería Resident Evil para mí. Exacto. Yo lo encuentro gracioso y el motivo por el que te puse esta noticia es que de todas las personas que están pidiendo o que podrían pedir esto, es el creador, el director de Resident Evil 2 y Resident Evil Zero. Es como que, wait, what? You're not done with it? Tan aterrorizante es el nuevo que ni tú puedes con la situación. O sea, me parece gracioso. Yo diría, you know, si lo quieren añadir, que lo añadan. Why not? Pero yes, no es la experiencia completa, pero podría acomodar ese tipo de gente que quizá se mantiene alejado porque el juego le causa mucho estrés. A mí particularmente, eso de que me estén acechando en todo momento en los juegos, puedo lidiar con él, pero es más estrés que entretenimiento para mí. Es como los niveles debajo del agua. A mí me causan estrés porque estoy constantemente pensando en que me voy a quedar sin aire. Sonic the Hedgehog. ¿Qué cosa más familiar que Sonic the Hedgehog y esos niveles bajo el agua? Yo me estresaba. Mario. Mario debajo del agua también, que te la coge la burbujita. Ya, yeah, pero Mario no es tan estresante como Sonic. Sonic, la música cambia y es un... Y es como que, oh my God, tiene este estrés aquí. Mario, yo podía lidiar con Mario debajo del agua. Era más friendly en ese aspecto. Pero yes, entre todas las personas que podían pedir esto, hay que decirlo, está pidiendo, go for it. Yo no creo que vaya a hacerle daño a la franquicia, podría atraer cierto público que quizás no esté dispuesto a lidiar con todo ese estrés del terror del juego. So. Los puzzles de Resident Evil son muy buenos. Eso te da o sea, tienes que hacer un buen análisis, tienes que leer, tienes que buscar herramientas a los pozos. Y yo pienso que quizás es que, obviamente, no he jugado Resident Evil Requiem, no me he expuesto a Resident Evil Requiem, pero presumo que quizás de alguna manera me está diciendo a mí que es que esa intensidad en este juego está más alta, quizás. Ese acecho de X o Y cosa en el ambiente, y quizás la gente se está quejando también por eso, y o quizás las cosas se ven más bruscas, más, no sé, más feas, I don't know. No creo que haya mucha gente quejándose, el hecho de que ¿no? esto es noticia es que es él, es de quien viene. En general yo he escuchado cosas muy positivas del juego. Me parece fantástico que Capcom haya hecho este juego pensando en que hay personas que prefieren jugarlo en primera persona y personas que prefieren jugarlo en tercera persona. Y eso, pues, juntan ambos campos aquí. Y es como, oh, yes. Y el tercera persona, yo estaba curioso de cómo se iba a ver. Porque tú sabes que han habido juegos que son en primera persona que tienen modo en tercera persona, y cuando tú lo juegas en tercera persona, el jugador se ve sumamente tosco, como que la animación se ve como que no fue hecha para tercera persona. Por ejemplo, los juegos de Fallout, de Elder Scrolls. No, Just Just Cause Cause. además me resultaba pesado a veces, no Pero sé si Just eso es Cause lo que te no, refieres. no era Just primera Cause era. persona. No, tercera, tercera. O sea, era tercera persona. Ah, tú Pero estás hablando de primera, perdóname. sí, Estoy yo estoy hablando de hablando de primera. juegos que tienen modo en primera persona y tercera persona, pero el tercera persona es como que. O sea, lo añadieron después sin darle mucho cariño. Ok, ya Como por entendí. ejemplo, los Fallout. Se juega en primera persona. Tú lo puedes jugar en tercera persona, pero tú ves la animación y el muñeco se ve como que weird, se mueve weird, como que todo tieso. Y es porque no fue animado para tercera persona necesariamente, o no le dieron el cariño que requiere para que se vea más natural. Pero en este caso sí se ve muy bien, se ve como si lo hubieran diseñado en tercera persona y se ve como si lo hubieran diseñado en primera persona. So, GG para ellos. Yo estoy loca por jugar al Resident Evil Requiem. Shinobu confirma que Okami es un juegazo. Que él dice el que salió para Nintendo 10, que él tiene el que salió para Nintendo 10. Dice Mr. X, ¿qué? Mejor que los bosses de Resident Evil 9, dice Ichi. ¿Really? Bueno, sí, era aterrador. A mí, no se me olvida el acecho de él. O sea, yo todavía los recuerdo con bueno, no son tan bonitos esos recuerdos. Pero para mí que Fatal Frame 2 lo tiraron en un mal momento, ya que la fama de RE9 acaparó más la atención. Ah, sí, porque también, ¿verdad? Venía también esta ola de los Fatal Frame en juegos de terror. Yo con Fatal Frame yo no tengo. Estoy tratando de pensar cuál es Fatal Frame. ¿Ese es el de la nena? Sí, es que tú tienes una cámara y tú retratas los fantasmas. Tu ataque es con la cámara. Es en primera persona, si no me equivoco. Y tú tienes como una cámara. El chat me corrige porque yo jugué uno, creo que era en Wii o en Wii U. Dice que la música es intensa y dice Fallout y Elder Scrolls son toscos en movimiento, dice Chino. Los ataques son en primera persona. Mira, Dalis, ah, tú lo jugaste, Dalis, dice, solo la cámara era primera, dice. En la cámara era en primera persona, es lo que me estás queriendo decir. Pero sí era una cámara, o sea, en Fatal Frame. Por lo menos yo recuerdo uno que eran unos espíritus que tú, el uniendo, que tú los atacabas precisamente por eso se llama Fatal Frame. Pues el frame del picture frame. Ya, del picture frame. Ya no, yo no tengo experiencia con ese juego. Yo creo que lo estoy confundiendo con otro juego que era un shooter en primera persona. Yo sé que Mash jugaba eso, pero no me acuerdo el título. Si a alguien por ahí le suena. Era del tiempo de PlayStation 3 y Xbox 360. Era un shooter, primera persona. Había una nena, me parece recordar. Pero no recuerdo el título. Alguien por ahí lo va a decir en el chat. No, yo no tengo idea. Exacto, dependiendo del rollo, era el daño que tú le hacías al espíritu, básicamente. Entonces, como lo tenías que ver en primera persona, pues, y era grotesco las imágenes de los espíritus, tú sabes, y los fantasmas, pues sí. Bueno, pues continuamos por acá. Si alguien se acuerda del título de lo que el juego estoy diciendo, lo pudren por ahí. Pero vamos a continuar por acá. Y, gente, si ustedes recuerdan el modo de Fortnite Save the World, va a estar llegando gratis el 16 de abril. Y vámonos para atrás acá, para cuando Fortnite salió originalmente allá en el 2017. Fortnite era Save the World. Usted dice Fortnite y se refería a este tipo de juego que era más o menos así como una mezcla entre Minecraft, porque usted tenía que construir, por decir algo, y Left 4 Dead, porque usted tenía toda esta oleada de zombies y entonces usted tenía que mantener su base bien, y de ahí es que viene la mecánica de construir de Fortnite, es porque era de ese modo. Luego, una vez sale Battle Royale, con el tiempo, Fortnite, el default Fortnite, se convirtió en Battle Royale. Usted dice ahora Fortnite y todo el mundo sabe que es el Battle Royale. Y entonces, para poderlo distinguir con el de antes, pues le pusieron Save the World. Y ahora, pues para referirse a ese modo, es Save the World. En el 2020, Epic Games había indicado que ellos pensaban lanzar ese modo gratis y luego cambiaron de opinión. Nunca lo pusieron gratis, usted tenía que pagar. De hecho, al día de hoy usted paga por él. Me parece que ellos tienen un como que un welcome pack o algo así, donde usted compra V-Bucks y al comprar esos V-Bucks, viene con eso. Pero ya, activamente usted está pagando por eso. Pero ya, a partir del 16 de abril va a estar disponible. Así que para los jugadores habituales de Fortnite, maybe es algo que ustedes pueden tratar en corillo. Se meten ahí, van a tener que construir, pero Esperamos, gato. están disparando a todo dar. Esto va a estar disponible para PC, PlayStation, los PlayStations, los Xbox X y Nintendo Switch 2. Aparentemente para primer Nintendo Switch no va a bregar. Dice que no será compatible con este Switch 1. Suena que le van a dejar de dar cariño a Fortnite en Switch, en el Switch One, porque me está raro que no lo hayan incluido aquí. So, esto podría ser presagio que de ahora en adelante muchas cosas que quizás lleguen a Switch, digo que lleguen a Fortnite, no van a estar necesariamente llegando a esa versión de Switch. Y lo que puede pasar es que se queden los de Switch en el ecosistema digamos, de móviles, que yo creo que es lo que pasa con Minecraft. Hay ciertas versiones de Minecraft que se comunican unas con las otras y este otro grupo se comunica entre ellas. So, puede ser que eso le pase al Switch. Y Tara, ¿tú alguna vez llegaste a ver Minecraft de esta moda? De esta moda, de este modo. Así, de Minecraft. Minecraft. Oh my God, Minecraft. Fortnite. Fortnite de este Pues mira, modo. no. No, no, no, no lo llegué a ver. Pero si va a estar gratis, pues ¿por qué no tratarlo? No sé de lo que trata, no sé cómo es, no sé nada. Ya, es como Horde Mode. Viene una oleada de enemigos. Tú los matas, cosa que no te maten a ti ni destruyan tu base. Y una vez terminas la ola, tienes cierto tiempo pues, para reforzar las paredes que hagas, y las diferentes cositas que pongas, etc. Yo recuerdo haber visto a Moy Snake jugando esto hace cuando salió. Él lo jugaba. Y después, más adelante, fue que salió el Battle Royale y todo el mundo se movió para esto. Okay. Hay que tratarlo. Mira, ve gato para que vaya con nosotros. Tendría que acomodarlo. Si coincidimos, lo hacemos, pero fuera de hora es como que difícil. Sí, Yo ya sé. creo que yo tengo Fortnite instalado en mi PlayStation, por eso de que es en algún Ve, punto ve, sale uniendo los ¿viste? planetas. Una señal. No, Te pero ya. está yendo, gato. ¿Cómo Bueno, fue? te escuchas en el Me micro. voy. Ok, yo creo que me despegué mucho del micrófono. Como que te escuchas en que te me fuiste de repente, Ah, ok. te entrecortaste. Pero, Ah, el chat no yes. sigue escuchando, ¿verdad? Hice una pausa Creo acá. El juego que que menciona Gato, que jugaba Match, maybe es. ¡Yes! ¡Es Fear! ¡Fear! ¡Yes! 100 puntos ahí para el señor Sparrow. Fear es el juego. ahí está, llegó. Yes, Ahí está, so. vete a ver sobre Ñu. So, ya, yeah, de Fatal Frame no tengo nada. Lo que vino a mi mente fue eso y es Fear, no es ni siquiera el mismo juego. No, y que usualmente tú lo has dicho, tú no juegas juegos de horror. O sea, no es No. tu. No es algo que, ay, sí, voy a jugar un juego de Sí, horror. no es algo que Eso activamente déjalo busque. Yo he jugado Resident Evil, pero no es que terminé Resident Evil y me quedé con ganas y fui y busqué otra serie que más o menos es lo mismo. No, no, no. Yo juego ya. los big hits, pero no es lo mío. Ya, entiendo, entiendo. O sea, algunos somos medios masoquistas, sí. Después no podemos dormir, tenemos pesadillas, como cuando yo jugué Silent Hill Room, pero eso es. Muchos de ustedes saben la historia de eso ya. Bueno, pues seguimos, ¿no? Con la próxima. ¿Sí? Sí, yo creo que yo leí tu noticia, gitana. No. ¿No? No, tú leíste lo de Save the World. Ah, ok, que la otra también es de Fortnite, ya, Sí. continuamos. Sí. Estamos bien, seguimos agenda, seguimos. Ah, sí, yo jugué Dead Space, se me había olvidado. Quiero jugar el remake. ¿Tú jugaste Dead Space, gitana? Lo bajé por ti. Yo bajé uno, creo que era el remake del uno. Lo tengo yo porque creo que te vi jugándolo, tú lo mencionaste y yo lo llegué a comprar y lo bajé porque te escuché a ti y lo tengo ahí, creo que es ¡Ay! remake. Ya, tienes que meterle. Es tremenda experiencia. Lo más memorable para mí, Esos jump scares, que te encuentras a lo largo del juego. Hígado. Me parece que Ghost Milk había mencionado, pues lo jugó, que refinaron ciertas cosas que en el original estaban medias clunky. Por ejemplo, hay unas mecánicas que son en Zero Gravity. Y ya para ese entonces, pues hicieron lo que podían. Aún así, se sentían clunky. Y hoy día, si vas para atrás al original, dices, ah, esto podría funcionar mejor. Pero para ese entonces, it was okay. Tengo entendido que en el remake refinaron eso y se sienten súper cool esas mecánicas por lo que comentan. So, en algún punto tengo que jugar este Dead Space. O sea, yo jugaba Dead Space acá en el canal, gitana. Pero la manera en que yo me asusto, yo no me asusto muy vívidamente. Esa gente que, ¡ah! Y grita. A mí, este soy yo asustándome. Esto es una interpretación uno a uno. Abrí los ojos, lo que faltó ahí es un escalofrío que comienza de arriba abajo. Así es que yo me asusto. Y yo hacía los streams. Y oh my God, esos sustos. Yo estaba todo el tiempo con escalofrío. Algo particular de Dead Space. Ellos sabían que tú más o menos le ibas a coger el truco a cómo ellos te asustan. Y después te cambiaban los muñequitos. Por ejemplo, a principio del juego, esto. Mini spoiler, no tiene que ver nada con historia, pero, por ejemplo, en la primera secuencia del juego, como en los primeros 3 minutos, tú te metes en un ascensor y en el ascensor te lo tratan de abrir el monstruo. Y tú pasas el resto del juego montándote en ascensores y cada vez vas con la perse. No pasa, pero uno siempre está con la perse. Y hay Claro. veces que venían y tú ves al final de un pasillo una caja que puedes ir y romper. Y tú estás ahí pensando. Y a tan pronto yo vaya para allá, vienen a atacarme. Pero tú vas y rompes la caja y no pasó nada. Oh, no pasó nada. Y te volteas y voy ahí. Es que Te cogí. sí. ¿Te creías que sabías? Nah. So, yes. Fantástico como ellos lo hicieron. Sí, es balanceado en Scare, ¿tú crees? No es muy Sí, yo diría que sí. Es del balanceado jump. porque también hay mucho enfoque en acción. So, yo diría que está más en la línea de, digamos, Resident Evil 4, donde ya tenías muchos scares, pero también tenías mucha acción. Y tienes que ser un poco conservadora con la, voy a decirle balas, a pesar de que no son balas, con las balas, con las municiones. Porque, yes, tienes que manejarlo, te quedas cortito y te ponen situaciones donde estás tratando de rendir las balas lo más que puedas. No. Es un buen estrés. Yo te llegué a ver jugar por eso, y tú lo mencionaste y fue por ti, ¿verdad? Que lo compré. Mira, que es un home theater. No, Shinobu, no. Ningún home theater. Ningún home theater. Con headsets, tú escuchas. Esta es otra cosa que es fantástica del juego. El sonido es tan bueno. Hay veces que tú vas caminando y tú estás dentro de una nave y tú escuchas, no sé cómo describirlo, bueno, describirlo lo vas a saber. Como cuando unas uñas tocan metal. O sea Ay, que sí. tú vas caminando y tú escuchas eso y tú, oh my God, te pones en modo de que algo va a pasar. No, nada va a pasar. Tú sigues moviéndote, pero está ese sonido como que hay algo acechándote. Pero nunca te ataca. Te mantiene Wow. en estrés total. So, Como yes. cuando tú escuchas la espada de Pyramid Head en Resident Evil, detrás de ti. Ah, Algo así. la espada de Pyramid Head en Sí, Resident Evil. él tiene como una espada, como un cuchillo carnicero que él lo Tú arrastra. dices de Silent De Hill. recién, perdón, de Silent Ah, Hill, ok, perdón. ahora. Sí, es ese sonido metálico que algo le está dando y que se está acercando a ti. Ese es el Sí. estrés. Oh, No, me imagino. A mí me llama la atención. A mí me gustan los juegos de ese estilo. Y por alguna razón, me resulta extraño que no haya jugado Cronos. Oh, ya sé cuál es Cronos. Ese yo no lo descartaría tampoco. Te veo jugando Cronos. Yo entiendo que te va a gustar. Que te va a gustar mucho. Pero sí. Tengo en agenda jugar Dead. Dead Space. No, no lo conseguí en el Plus. Yo compré Dead Space, el remake de Dead Space. No. Así que, yo probablemente lo tengo por ahí por Plus, pues yo siempre redimo todo, pero realmente no me acuerdo. Sería buen ejercicio buscarlo. Bueno, entonces pasamos a la próxima noticia, que también es de Fortnite, gente. Epic Games anunció que los precios de los V-Bucks de Fortnite subirán a partir del 19 de marzo. La compañía explicó que el costo de operar Fortnite ha aumentado, por lo que necesitan subir los precios. Esto significa que parte de que los miembros de Epic Reward recibirán un 20% de reembolso en compras hechas en Fortnite, Fall Guys y Rocket League usando el sistema de pago de Epic. Ahora el Battle Pass costará 800 V-Bucks. Completar el Battle Pass dará 800 V-Bucks como recompensa suficiente para comprar el siguiente pase. O sea que ahora tú no vas a acumular lo que te sobre para comprar cosas en la tienda, ¿no? O sea, si tú compras el Battle Pass y lo que tienes son 800 para el próximo Battle Pass. Si quieres comprar algo de la tienda, sabes que no vas a acumular, ¿verdad? Con esta nueva, con estos nuevos, ¿verdad?, cambios. Antes el Battle Pass costaba 1,000 V-Bucks y daba 1,000 V-Bucks más 500 adicionales en recompensas de bono. Ya no habrá V-Bucks en las recompensas extras del Battle Pass. Ustedes saben que cuando usted llegaba a level 100, tenía unas recompensas extra y parte de esas recompensas extra habían V-Bucks incluidos. No sé si eran 100 o 200 más, o, ¿verdad? No recuerdo ahora la cantidad, pero era de 100 en 100. El Battle Bundle bajará de 2,800 a 2,600 V-Bucks. El Battle Bundle incluye el Battle Pass y los primeros 25 niveles desbloqueados. La suscripción Fortnite Crew seguirá costando $12 al mes, pero ahora dará 800 V-Bucks en lugar de 1,000. No. Fortnite Crew ahora está incluido en Xbox Game Pass y Ultimate. Algunos pases dentro del juego bajarán de precio. Por ejemplo, el OG Pass costará 800 V-Bucks, antes costaba 1,000. El Music Pass costará 1,200 V-Bucks, antes costaba 1,400. Y el Lego Pass costará 1,200 V-Bucks, antes 1,400. Qué interesante, están tratando de balancear que si le quitan aquí, le ponen allá. Pero todos sabemos que aquí la mayoría de los V-Bucks, ¿dónde se van? En la tienda, en los skins. O sea, ya te están quitando la oportunidad de acumular tus V-Bucks para poder utilizarlos en la tienda, sino que básicamente, si quieres algo de la tienda, vas a tener que invertir en V-Bucks. Y entiendo también, porque el juego es gratis, de alguna manera, pues sí, te están dando... Yo pienso en esto. Ellos te dan skin, cada Battle Pass tiene skins nuevos, tiene... background nuevos, tiene todo esto. Yo no lo veo mal en ese sentido, porque realmente tú no te vas a quedar sin skins. Una vez tú tengas el Battle Pass, tú vas a tener elementos para cambiar y jugar con ellos. Y a veces tú tienes tantos skins en tu locker que a veces uno dice, pero si casi siempre son los mismos, ¿para qué quiero más? Hay gente que los colecciona, claro está, y hay gente que pues si le ponen una serie, ¿verdad? Que traen personajes de series, que, ¿verdad? De películas, de series, de juegos, pues mira, pues que inviertan, ¿no? Para obtenerlo. Yo no lo veo tan mal, a mi opinión. Yo pienso que pues de alguna manera tienen que sacarle a lo gratis del juego. ¿Qué piensan de esto? A nadie le gusta que los beneficios bajen. Dicho eso, todo esto de los Battle Pass es cosa cosmética. En los tiempos que estamos viviendo ya eso es norma. Me parece que todavía muy bien, a pesar de que vayan a bajar, el Battle Pass es autosustentable. Y cuando digo autosustentable me refiero a que usted lo compró una vez y después que usted lo complete, genera suficiente dinero para comprar el otro y le sale gratis. O técnicamente lo compra una vez y lo tiene forever. Está en el... So, mientras mantengan eso, yo encuentro que es bastante amigable en ese aspecto. Una vez ya no sea autosustentable, pues el golpe es más fuerte. So, yeah, nuevamente, a nadie le gusta que le remuevan beneficios, pero entendiendo de que Todo esto es cosmético y no afecta como tal el gameplay, no le da ventaja a nadie. I'm fine with it. Okay. Papichi dice que a comprar pavos antes del 19. Tienes hasta el 19, tienes hasta el 19. Yes. Ay, saludo Papichi, by the way. Bueno, pues Pues gente, esa es la que hay. eso fue todo con las noticias para esta semana. Vamos rapidito para las publicaciones y luego para el tema. Esta semana sale Bony Bear Saves Fuck Time para Switch y PC. Starship Troopers Ultimate Bug Wars para PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 y PC. Y me parece que Alex Nation había hablado de este juego en el podcast anterior, me parece. MLB The Show 26, para PlayStation 5, Xbox Series, Switch. Ya este juego, para los que preordenaron, salió en Early Access. Me parece que desde el viernes tenían acceso a él. Pero lo que lo vaya a comprar, pues ya el martes, I guess, es el día. Yo no estoy apuntado aquí, pero si a usted le interesa, pues pendiente por ahí. Sospecho que este no va a estar en el Game Pass de Xbox como había sido en años anteriores. Me parece que había estado en el Game Pass. Sospecho que este no. Exploit Zero para el Quest 3. Crimson Desert para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Death Stranding 2 on the Beach va a estar llegando a PC. Dynasty Warrior 3 Complete Edition Remaster para PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, Switch 1, P y PC. Deja ver cómo le ve esto. Gory Tear para los PlayStation 6, Switch, PC, iOS y Android. Ghostmaster Resurrection para PlayStation 5, Xbox Series, Switch y PC. Y Rubato para PlayStation 5, Switch y PC. Esta semana está bien flojito. I guess mi recomendación es MLB The Show 26. Si usted no ha comprado un juego de pelota en 500 años y quiere una experiencia de simulación, yes, los MLB The Show son juegazos. El problema de que tiene la. Los fanáticos que compran esto, que lo compran todos los años, que de un año a otro, últimamente no ha estado cambiando tanto, principalmente pues no tienen competencia. Es lo mismo que sucede con NBA 2K, juegazo, pero si usted lo compra todos los años, usted siente que está pagando por una actualización de las escuadras de los equipos y no está recibiendo nuevos modos y algo que realmente. Le dé la excusa a usted de pagar $70 por un nuevo juego, que es la frustración de todo el que está en el ecosistema de los juegos de deporte. Todos los años te quieren cobrar full price por algo que no se siente que es una experiencia muchísimo mejor que la anterior. Y si salieran barato, ¿verdad? Al que le gusta, yo lo puedo entender, pero el que es fanático de deporte gasta mucho más que eso en otras cosas. Por ejemplo, el que es fanático del béisbol. En algún punto quiere ir a algún partido, va a gastar más que eso en entrada solamente. Y usted va a estar allí 2, 3 horas y se acabó la experiencia. Aquí por lo menos tiene un Una videojuego extensión. que le puede sacar muchas horas. Si uno lo ve de esa manera, es tremenda inversión. Ya la cosa es comprarlo todos los años cuando el cambio no es tan grande, como que duele. Yo hubo un tiempo que lo compraba todos los años. Luego empecé a comprarlo un año sí, un año no. Luego los puse en rotación de que este año compro el de pelota, el próximo compro el de baloncesto, el próximo año compro el de fútbol si era que lo compraba y ahora no compro ninguno. Tengo el de MLB de hace como 3 años atrás, primero que salió para PlayStation 5 y con ese voy a estar toda la generación. NBA 2K, también NBA 2K, no he comprado ninguno de PlayStation 5, pero los han dado en Plus porque cuando está por salir el nuevo, unos meses antes dan el anterior y es como que eso está totalmente fine para mí. Yo los juegos de deporte yo no, de verdad no son para mí. No voy a ser hater, no son para mí los juegos de deporte. Sí, es totalmente entendible. Mira, por ahí te Chino dice algo de las cartas. Oh, sí, esa es la modalidad de todos los juegos de deporte modernos. Y donde los desarrolladores gastan más tiempo es en refinar ese modo para hacerlo de tal manera que tú te sientas inclinada a gastar dinero en el modo. Y funciona de esta manera. Y voy a hablar en general de los juegos porque casi todos funcionan igual. Estás en un modo donde tú puedes crear tu propio equipo, pero para tener los jugadores en tu equipo, no escoges de los que ya están en el juego. Bueno, están los que están en el juego, pero no están disponibles para ti. O sea, tú necesitas comprar paquetes de tarjetas virtuales y los jugadores que te salen en las tarjetas son los que puedes poner en tu equipo. Y, of course, no te salen las tarjetas buenas. Puede ser que te salga una buena y eso tú sigues comprando más tarjetas porque tú quieres mejorar tu equipo. Y sigues gastando, gastando, gastando dinero y para tener los jugadores buenísimos y yes. Y se acabó el juego ese año y perdiste todo eso porque tumban los servidores y te tienes que mudar al otro juego y vuelves a repetir lo mismo. Vuelves a comprar tarjeta, tarjeta, tarjeta. Se puede jugar sin gastar dinero, pero la manera en que está diseñado, tú tienes que gastar Pay to win. como... Oh, yeah, es pay to win, of course, es pay to win. Pero tú puedes comprar paquetes de tarjetas sin gastar dinero, porque ellos tienen dos tipos de moneda. Tienen la moneda premium, que es la que tú pagas con dinero real, y la moneda dentro del juego. Pero, por ejemplo, si compras con dinero real, un paquete te cuesta, no, $5 y ya pagaste por él. Si lo quieres comprar con moneda del juego, tienes que gastar como 20 horas de juego para acumular suficiente para comprar un paquete. Eso te lo hace tan y tan difícil el poder comprar los paquetes sin tener que pagar con dinero real, que es imposible. Nadie puede mantenerse competitivo sin pagar. Surfing Boy, que juega mucho NBA 2K, se queja de que ahora la manera en que han montado las cosas en el modo que él le gusta jugar el modo de My Player, que es donde tú comienzas, tú tienes un jugador, lo creas, y entonces tú juegas y según juegas vas acumulando como que la monedita y la monedita la utilizas para mejorarle el tiro de tres, la velocidad, todo eso. Pero te tardas un montón, tienes que jugar horas y horas y horas para un chispito de progreso. Y entonces te vas a jugar online y tú ahí con tu jugador en nivel 70, mientras que todo el mundo está en 90 y pico porque fueron y le metieron $100 adicionales para llevar su personaje allá. Entonces, tú no puedes ser competitivo porque tu personaje es un leña, por más bueno que tú seas. Y entonces estás ahí rezagado de la experiencia online. Si quieres tener una buena experiencia, tienes que básicamente pagar, pues si no vas a poderlo disfrutar bien. Y entonces ese tipo de cosas a mí me desaniman un montón. NBA 2K en particular es el peor de todos ellos. Pues volviendo al modo de cartas, por lo menos en los otros juegos, ya sea FIFA o el de NFL o el de pelota, tú tienes la tarjeta y ya tienes el jugador. No, no, no, no. En el de NBA, tú puedes tener la tarjeta, pero adicional a eso, la tarjeta tiene como un sistema como si fuera energía. Ellos le llaman contracts. So, necesitas comprar contratos. Los contratos vienen también en los paquetes. Y el contrato te permite usar la tarjeta 10 veces. Y la utilizaste y baja y baja. Y llega un momento que se queda sin contrato. ¿Quieres volver a utilizar la tarjeta? Tienes que meterle más contratos. Y es como que no, No, no. bueno. Y entonces, pero ellos siguen haciendo eso porque es súper exitoso. Hay montones de jugadores que están dispuestos a gastar dinero en eso. Y I guess, yo no los culpo. Son otra generación. Están más abiertos a ese tipo de transacciones. Yo Sí, se lo disfrutan, está invirtiendo en Y, lo que disfrutan, sí, que no. eso es Y mono. es, muchas generaciones eso es lo que conocen como juego. Se lo toman muy normal. Yo que pues jugaba NBA 2K antes de que fueran esos sistemas así. No estoy dispuesto a pagar por eso. Pero ya, nuevas generaciones están dispuestas a pagar. Gastan un dineral y nuevamente, una vez acaba el juego, repeat. El próximo año vuelvo otra vez. Yo no soy de eso. No, y algo que en principio a mí me molesta mucho. Uno pagó full price, pagó 70, $60 por el juego. Y cuando llegas ahí, está diseñado para que tú le metas más dinero si quieres tener la experiencia, una experiencia agradable. Es como ir a un parque de diversiones, pagaste la entrada, fuiste a Disney, pero una vez entras a Disney, los rides tienes que pagar individual por ello. Es como que, ¿what? ¿Qué? Pero yo pagué la entrada. No, no, no, tú pagaste para Exacto. entrar aquí. Para Los entrar, rides son adicionales, no vienen. Ay, no, qué horror. Es un equivalente a algo así. So, Qué yes. horror. Bueno, me fui en un Sí. No, rant no, tranquilo. Ahí Metaverse te valida lo que dijiste de que te dan en el Plus el juego del año anterior. Papi sí dice que es como las cartas Yu-Gi-Oh! De hecho, daban paquetes y veían los streamers que estaban haciendo streaming. Dice Shinobu, papi, si ese Master Duel es un pay to win para sacar cartas necesarias, hay que grandear mucho. Y Metaverse dice, yo me quedo jugando Double Dribble Y y Jordan Jordan versus versus Bird. Bird. Ahora que mencionas así de grandear mucho, es lamentable la dirección en que se ha ido Marvel Snap. Yo por mucho tiempo yo estaba pegadísimo con Marvel Snap. Todavía entro de vez en cuando, pero no al nivel de antes. Porque Marvel Snap por mucho tiempo era, yes, tú juegas y desbloqueas las tarjetas. Fine. Ellos no te vendían tarjetas nuevas. Tú podías comprar variantes, si querías que tu tarjeta se viera de alguna manera, pues podías pagar por eso, pero era totalmente cosmético. Luego introdujeron el pase. Y entonces el pase incluía una tarjeta nueva. No big deal. Ok, una tarjeta nueva al mes, fine. El próximo mes va a estar disponible para yo desbloquearla, fine. Pero hoy día, actualmente, desde hace como un año atrás, promedian como una tarjeta nueva al mes y es una tarjeta que tienes que casi comprarla. Está el pase más todas esas otras tarjetas y entonces tú entras al juego y ya no es no está balanceado, pues te tiran con alguien que tiene de las 12 tarjetas que están en el deck, tiene 8 que salieron la semana pasada que están súper OP. Y entonces tú estás ahí con tus tarjetitas chongas tratando de competir. Y entonces, eventualmente tú vas a desbloquear eso. Si sigues jugando y jugando y jugando, vas a desbloquear suficiente de la monedita para comprar un paquete, a ver si te sale. Pero de aquí a que te salga, ya ellos han nerfeado la tarjeta, porque esa es otra. La tarjeta cuando sale nueva es The Us. Es la tarjeta que tú debes tener. Y una vez pasa el rush este de que la temporada y qué sé yo qué. Ellos dicen, ¿sabes qué? Esa tarjeta está muy poderosa. Vamos a balancearla. Y entonces la tarjeta ya no es tan cool como antes. So, yeah, desbloqueaste la tarjeta que te hubiera gustado tener hace 3 meses atrás, pero ahora es una tarjeta más. Pero la tarjeta nueva que te estamos vendiendo, esa sí que sí, ese es Dios. So, yo en verdad que me desanimé mucho con la práctica. Ahora es un pay to win. Y es como que ya no me interesa. A veces hay días que ni entro. Es como que. Sin dañar la experiencia. Yo llego al NBA Jam. Metaverse, no te creas. Yo llegué a jugar en Vietnam. Dice, lo que odio de 2K es que los servidores online se van pronto a un año de cuando sale el próximo título anual, Oye, dice. estoy friendo y comiendo. El juego que tú tenías, que jugabas online, te fastidiaste. Juega el nuevo. NBA Jam era el que tú rompías lo, que me acuerdo que tú hacías un donqueo, rompías el cristal y sí, me acuerdo. Sí, Creo que tenía estaba los. en la maquinita. Sí, eso estaba en arcade. Salió, de Era el hecho, que primero en tenía arcade que. y después pues, hubo versiones para pa la casa y eso. Sí, pues sí, pues sí lo jugué, lo jugué. Eso Puedo está decir fun, que eso está algo de fun. deporte tengo. Bueno, pues gente, vamos para el tópico de hoy. Y el plan original no era este, pero ante la reacción de la gente cuando hicimos lo del Tekken Community Report. Fue tan buena que hay gente que se motivó para jugar este Tekken, gente que no estaba en la lista en ese momento. Y entonces preguntaban que cuándo venía el próximo update y el update viene hoy. Y el update viene a buen tiempo porque ya el martes, me parece, comenzaría la nueva temporada de Tekken y van a reajustar los ranks dentro del juego. Y lo van a bajar a usted. 4 o 3 ranks, dependiendo en el rank que usted esté y cuántos niveles hayan ahí, pero lo Okay. van a bajar a todo el mundo. So, si ahora mismo usted está, qué sé yo, en rojo 1, va a saltar a anaranjado 1. Así lo mandan para atrás. No es la primera vez que lo hacen, lo hicieron cuando Okay. comenzó la segunda temporada. El motivo para hacerlo es porque con esta nueva temporada ellos van a hacer unos ajustes, un rebalanceo y unas cosas. Entonces, digamos que si no lo hacen y usted era God of Destruction Y ahora con el rebalanceo, tú dices, pues no, no voy a jugar porque el rebalanceo ese no, no me conviene, se me voy a quedar allá. No, pues bajan a todo el mundo, todos bajan. Y entonces ahí usted otra vez vuelve a subir. Que es un sistema que no me parece tan mal. Hay otros juegos que cuando comienza una nueva temporada mandan a todo el mundo para cero. Y entonces usted tiene que volver a subir, pero ahora pues lo bajan un poquito. It's not that bad. Un balanceo. Este es para más o menos balancear la cosa, como tú dices. Eso va a estar sucediendo la próxima semana. So, hoy afortunadamente cayó este update. En buen tiempo. Y vamos para allá. Estamos viendo ahora mismo el infograf anterior. Y de aquí voy a saltar al nuevo para que vean más o menos cómo cambian las cosas. Vean el top players particularmente y el top characters de la comunidad, porque en eso van a cambiar. También préstenle atención a la distribución de los rangos. Y los numeritos acá, pues es un poquito difícil de pinear algunos, pero acá con el cambio, pues decidí ponerle esos triangulitos para indicar si subió o bajó. Estas imágenes yo las voy a hacer disponibles para que usted vea cómo va la comunidad. Y ya que estoy hablando de esa Eso. sección, me alegra ver que el Tekken Prowess aumentó, lo que significa que la gente de la actualización anterior a esta se ha puesto a jugar más. Y ha ido subiendo. El máximo no, no subió porque el máximo era de Yamazaki y Yamazaki, pues ese número no, no lo ha aumentado. Pero en general, el promedio y la media, para arriba. El ataque ha subido. La gente está aprendiendo, está dándole chévere. Technique se mantuvo igual. Eso me sorprende que no haya habido ningún cambio. Appeal subió en general. Spirit también subió. El máximo bajó, pero no fue mucho. Y la defensa. La defensa subió. La comunidad está Nice. subiendo la defensa. Así que GG. Si se fijan en el top de players, hubo un cambio ahí. El cambio principal es, I guess, que yo me colé y Gideon bajó. Gideon ha estado practicando con Asuka y ha abandonado un poco a Ana y se ha dejado sentir, I guess, el mo. El cambio. Yes. So, ahí me colé yo. Yo hacía tiempo que no jugaba Rank con Lily, pero como venía lo del tripletazo tequenero, para que me funcionara con el itinerario, me funcionaba mejor si yo era capitán. Y en ese momento habían unas cuantas personas bien cerca y yo decía, uff, puede ser que termine quinto o sexto. De hecho, yo estaba sexto en el ranking de todo el mundo. So, dependiendo si la gente de quién se inscribiera, podía yo terminar como en el grupo de caballeros y la fecha no me bregaba. Y espérate, yo voy a asegurar ser capitán. Y hubo un sábado que tuve oportunidad y entré y subí un poquito más y dije, ok, aquí me siento bien, aquí no creo que me vayan a pasar. Estamos ahora tercero en el ranking de la comunidad. En las estadísticas así. Se mantuvo igualito, igualito, los mismos líderes, los números cambiaron levemente, pero los mismos líderes. Los personajes, top characters, vean ahí que está bajo rank número uno con tres personas en la comunidad teniéndolo como main y ahora hay Lily manía, hay mucha gente por ahí jugando Lily, tenemos cuatro personas jugando Lily, Jacob es uno, yo soy otro, Lo viste, ¿verdad? Katiana, yes, y tenemos a Ura. Hay Lily Manía por ahí. King se mantuvo igual. Víctor ahora está acá. Antes Jin estaba allá arriba, pero ya Jin is no more. Y entonces está Azucena ahí que se mantuvo en quinto lugar. En cuestión de la distribución de los ranks, vean que de los ranks más bajitos, ahora se fueron moviendo a los otros ranks. Ay, yo creo que le di play a esto. Está ahora. Ups. Déjame. Sí, Eso mismo, Ifro. Ifro dice, wait, Guido bajo de rank. Yes. Deja ver, sin querer le di stop a esto y ahora la imagen no la No te veo. preocupes. Okay. Ifro, lo que pasa es que Gideon cambió de personaje y eso, ¿verdad? Se ha visto Sí, las en veces la que lo hemos estadística. visto jugando con Ana se ha visto un poco frágil la ofensiva de Gideon ahí. Antier le ganó Sparrow con Victor, le ganó a Ana. ¿Quién Vamos es a que ver la puso el doble? lista. A Asuka. Asuka. Vamos a ver la lista. Puede ser que esté muy pequeño para usted, pero esto yo lo voy a publicar en Discord. No sé, se ve perfecto. De aquí yo la veo perfecta. Gitana, Espérate, déjame me siento en el examen médico. ¿Qué ver, ves? A, B. Gitana. ¿Tú usas Exacto, la mis doble focales, pregunta. Gitana? No, no, no, no. Yo ya tengo bifocales. So, gente, le estaba comentando a Gitana, si me ven así, es porque estoy tratando de leer algo cerca. Ahora mismo estoy así. So, Ifro se mantiene en primer lugar. Ifro está ahí en Tekken Emperor, que me parece que en el anterior él estaba a Tekken King y ahora subió a Tekken Emperor. O puede ser que estuviera ya a Tekken Emperor. No, no recuerdo bien. Yamazaki se mantiene ahí en segundo lugar. Tekken King. Yo con la jugadita que di, pues subí a Bushin. Y entonces, por el score que tengo, pues caigo en tercer lugar. FIA también está Bushin. Surfing Boy Bushin. Bernardi ha subido también un montón. De hecho, Bernardi en un punto estuvo Bushin y siguió jugando y bajó un rank. Bernardi tiene personaje nuevo. Está jugando con Jack 8 y es su main Ah, ahora. sí. En ranking es su main. Yo no sé si él lo considera su main, pero en cuestión de puntos le va mejor con Jack 8. Así cambios, Angel Cross le ha estado metiendo súper chévere, que subió ahí dos posiciones, está en Fujin, también Body Gaming, tiene un menos uno ahí en cuestión de posición, pero también le ha estado metiendo chévere, es que como las cosas han ido moviendo, pues terminó moviéndose negativamente, pero ha estado fuerte. Alpha Bori entra nuevo a la tabla y entra en el puesto número 13. GPB entra nuevo a la tabla y está en el puesto número 16. Volvió el Strong Repower. El Jibarito, yo no sabía que el Jibarito estaba jugando activamente y estoy haciendo esto y de pronto veo al Jibarito allá arriba. Yo, wow, subió, me parece que son 8 posiciones. Se le ha estado metiendo caliente, pendiente al Jibarito. Yo no lo he visto por acá en los lobbies. Parece que está calladito allá, metiéndole caliente al juego. Silver, nuevo en la tabla. A mí se me ha olvidado añadir a Silver la vez anterior y después me acordé. Y Girl is the Gamer también, nuevo acá, que también se me ha olvidado que Girly lo tiene y lo añadí. En general, mucha gente bajó, pero es por eso, porque hubo gente que entraron más arriba, otros que se movieron, pero en general está por ahí. So vamos a publicar eso más adelante. So, GG para todos. Vamos a conectar esto con el tripletazo tequenero. Porque ustedes saben que esto comienza el sábado que viene, comienza la acción. Y tenemos cuatro equipos. Si usted ha estado siguiendo las incidencias en el canal de Bernardi, estos son los cuatro equipos que van para allá. Equipo número uno, con Ifro, Wonder Nanny y Jay Chino 82. El equipo número 2, Las Lilies, este servidor, Katiana Linet y Jayqua. Equipo número 3, que me acaban de informar que son los oscuritos. Los oscuritos, So, oficialmente. vamos, tenemos que actualizar la imagen, pero ya tienen nombre ahí y el logo va a ser un cuadro así completamente negro. Ya, yeah, Oye, buena idea. that's O it. tres cuadritos. Tres cuadritos negros. Mira, Sí. ven, Gitana, envíame la foto. compuesto por Darkness, Gitana y Uranium. Y Dropped Combo Inc. Angel Cross y La Verax y Spider Popo. Y entonces, ya que tenemos toda esta información del ranking de la comunidad, yo dije, contra, vamos a ver, vamos a hacer tipo Power Ranking, a ver quién es el equipo más poderoso. Yendo en camino al torneo, claro, está basado en el ranking, porque cualquier cosa puede suceder. Entonces, Súper fácil. Los equipos se montaron, Bernardi decidió los capitanes de acuerdo al ranking de nosotros, son 1, 2, 3 y 4, ahí como lo muestra la imagen. Y el resto se llenó por medio de ruleta. Y entonces cuando se dio el primer ruletazo, que salen las damas, el equipo número 1 se lleva a Wonder Nanny, que es del grupo de las damas la que está rankeada más alto, so, es la número 1 de ese grupo. Queen of the Iron Fist. Y es la Queen of the Iron Fist. Mi equipo sale Katiana, que Katiana está ahí última, porque Katiana compró Tekken hace poco y apenas ha jugado. De hecho, no nos hemos podido reunir con Katiana. Pero Katiana me dijeron que estaba jugando con Hila, era. Está So, por lo practicando. menos estaba practicando, pero no nos hemos reunido. Pero está ahí número 4. Gitana. Número 3 acá en el ranking entre las damas de ese equipo. Y el equipo de Drop Combo Inc. se lleva ahí la número 2 en el ranking. So, un tanto ventajoso ahí que salió el 1 y el 1 juntos. Pero por lo menos el equipo de Angel Cross, siendo 4, se lleva el 2. So, nice. Y el equipo número 3, bien consistente, 3 y 3. Pero eso no para ahí porque faltaba el grupo de caballeros. El equipo número 1 le sale Shinobu, que en el grupo de caballeros está ranked segundo. Mi equipo se lleva a Jaqua, que estaba ranked número 1, así que esa fue buenísima, buenísima. El equipo número 3, de hecho, Gitana, a lo mejor después de ver esto, que salió el 3-3-3, maybe el trío de 3 terceros es el nombre del equipo. Sí. Y los tres cuadros negros, los tres cuadros negros. Yes, Los eso es tres oscuritos, los tres. los tres oscuritos. I like it, los tres Ahí oscuritos. está, Ahí los tres estamos. oscuritos. So, va a ir pues 3-3-3 y el equipo de Drop Combo le tocó Spider Popo, que Spider Popo apenas ha jugado. Dicho eso, anoche yo abrí lobby acá y Spider Popo llegó y Spider Popo ha estado jugando. Y se nota que le ha dado cariñito, está jugando con Cassia y Hablamos con la Spider Girl. lo pusieron para que se pusiera para ese número. Hila y yo hablamos con la Spider Girl. Solo digo. Ah, pues esto está dando resultado porque anoche Yeah. lució muy bien, así que está ahí último en el ranking de los caballeros, pero no se duerman con el señor Spider Popo. Así que está muy bueno. So, si nos vamos tipo Power Ranking, pues sumamos el numerito de cada uno y el que tenga el número más bajito es el equipo que está favorito para ganar. So, el equipo número 1, sumamos ahí 1 más 1 más 2, son 4. Las Lilies, ahí son 7. El equipo número 3 son 9 y el equipo número 4 son 10. So, si lo quieres ver de esta manera. El equipo favorito para ganar es el equipo número 1 y van en ese mismo orden. De casualidad quedaron en ese mismo orden para ganar el torneo. Claro está, cualquier cosa puede suceder. Esto es meramente el ranking de la comunidad. Vamos a ver, todavía queda tiempo para pa trabajar con Katiana, pero ustedes no juegan este sábado, sino que el próximo sábado. Vamos a poner a Katiana al día ahí para que logre acumular puntitos. Y este torneo, en general, me parece buenísimo por muchos factores. Uno de esos factores que crea esta dinámica donde el capitán se convierte en esta persona que coordina con su equipo, trata de mantenerlos enfocados en practicar, en que aprendan. So, eso me parece súper cool. También la manera en que está estructurado. No importa que usted tenga ahí a Arslan Ash en su equipo, todos tienen el mismo peso a la hora de ganar el evento. Con esto, por ejemplo, en la próxima semana que juegan los caballeros, Shinobu, Jaqua, Uranium y Spider Popo, Shinobu se va a enfrentar 3 veces a cada uno de sus oponentes. So, técnicamente, el máximo número que puede hacer Shinobu de puntos son 9 puntos. Tiene que ganarle a los 3, 3-0. Pero, como es por puntos, si Shinobu le gana 2 veces a Jaqua, pero Jaqua le gana una vez, Jaqua no se va con las manos vacías, acumula un punto. So, crea esta dinámica donde todo el equipo que outperform, Desempeñe, que desempeñe. desempeñe bien, es importante. So, vamos a ver qué sucede, pero ya pinta la cosa súper, súper cool. Mira, pues por ahí Ifro dijo ahorita que su defensa ha subido. Ifro dice que con Jack fue que subió a Bushin, a Bernardi, y que Jibarito está bregando con Dragunov. Dice por Qué ahí Ifro. interesante. Ya, Dragunov está cool. Team Gran Turismo saludando por Hueva. ahí. Ahora hay que poner nombre. Ah, mira, presión, porque ya todos tenemos nombre, ellos no tienen. Ya que tienes razón. Bernardi saludando en el chat. Nuestro rank es el string de los Michimas, dice Ifro. Y mira, ahí está la Spider Girl, dice, sí, fue regañado anoche. Ahí está. Ahí está. Saludos, Maverick. Se puso para su número, Popo. No, pero lo que vimos en stream anoche, Popo se nota que ha estado dándole cariño a Tekken. No se veía perdido, estaba haciendo cosas muy intencionales, estaba haciendo strings y todo. O sea, es como que, oh, wow, super cool. So, Y me andan todos alegra un montón. derechitos. Yes. Derechitos. ¿Y quién es la cabeza de todo esto? Aquel que está ahí arriba. Aquel que está. Las ramificaciones gatunescas por ahí. Más te vale, Chino. Y que somos bacalao, dice Ifro, anyway. So, yes, so, gente pendiente la próxima semana a las 8 de la noche. Arranca esto. Yo ese día tengo un compromiso, pero debería estar llegando más o menos poco después que comience. Así que voy a estar por ahí. A mí, siempre que hay este tipo de evento y el documento lo he hecho yo trato de estar disponible porque hay veces que una fórmula está mal y si está mal, pues hay que arreglarla al momento. Pero es más, le puedo. Se me olvidó. Yo iba a preparar eso y se me olvidó. Pero yo le iba a Ah, leer qué. el quién es, cómo van a correr los encuentros. Ah, Se lo leo. No, no está la imagen, pero se lo leo. escuchamos. El primer encuentro de la noche es Jay Chino versus Jaqua. So, Ahí está. ustedes entran al lobby, juegan tres veces. No importa que gane uno o dos. Y no, no, no. No es el mejor de tres. Juegan tres veces. Luego viene Ura versus Spider Popo. Luego Spider Popo versus Jaqua. Jay Chinobu versus Spider Popo. Ura versus Chinobu. Y Jaqua versus Ura. Y ahí se cumplen que todos jueguen contra todos. Y eso debería correr en aproximadamente 2 horas. Si no hay problema de conexión, si llega todo el mundo a tiempo. Y ya. So, máximo puntaje que puede hacer un equipo esa noche, 9 puntos. Ahí está, ahí está. Estamos ahí, ¿cómo va a correr? Mira este. Que, ay, no, no voy ni a leerte, no voy ni a leerte. Por ahí está Jake, como que no sabía, me imagino sorprendido por lo que acabas de decir. Ahora empieza, preguntas para el Popo. A las 8 tengo entendido. Yo no sé si Bernardi está por ahí, pero tengo entendido que es a las 8 de la noche. No vas a lograr respirar. Eso es una amenaza, yegua. Eso es una amenaza. No, me está Ahí está en el servicio. preguntando. I guess. Ah, ¿No vas a lograr ok. respirar? Dice por ahí. I don't Es know. que no sé cuál es el contexto de eso. O Ya. sea, como Si no que. tuviera el signo, el de pregunta. Ah, que va a poner yo. Oh, sí. Deja ver. Es que va a tocarle. Ya. Yeah. Popo, Popo, Popo. Yeah, Popo está ahí en el medio de. So, juega básicamente tres veces consecutivas. El suspendido, sí, el suspendido. Ahora no es paro, ahora es el suspendido. Entonces regresamos acá, gente. Eso fue todo con el tópico para esta semana. Era un update de lo que está sucediendo con la comunidad con Tekken. Nuevamente me alegra un montón ver esos numeritos para arriba. Significa que usted está jugando. Yo espero que le esté pasando bien. No se lo tome muy a pecho lo del rank. He visto a gente por ahí sulfurada porque suben y bajan. Gente, no, no, no se lo tomen a pecho. Si suben, suben. Si bajan, bajan. No, no importa, los queremos igual. No importa Exacto. Eso no el te rango. define. Eso Sí. no te define como persona ni necesariamente como jugador. Esas cosas en rank. Está hecho para eso. Yes. Está So, hecho ya para eso. pásela bien, pásela bien. No deje que el rank le agüe la tarde. Pero yes. Exacto. En general me alegra que gente se ha motivado a jugar más activamente. So, cool. Confirma Bernaldi que es a las 8. Dice, esa Dice tabla que. va a necesitar un slide 2. Oh, sí, de eso estaba hablando con Gitana, de hecho, fuera del podcast, porque está súper difícil de leer, pero no me daba tiempo hoy. Y le estaba diciendo, yo creo que la voy a dividir como que en grupos de 12. Y entonces hago múltiples slides, cosa de que se pueda leer en stream, porque ni yo la puedo leer bien. Yo estaba mirando acá el documento oficial. Entonces voy a tener que hacer eso. Para el próximo, lo voy a hacer. Ahí está. Bueno, pues gente, vamos. ¿Sabrás qué, gitana? Que se me olvidó por completo hoy cambiar el cintillo. Okay. Lo vi Ay. ahora y dije, oh, sí, pa. Vamos desde atrás. El cintillo se fue por la pendiente trambólica. Yeah. So, podemos arreglarlo Empezamos otra vez. post-production. Dale, Pitana, pues vamos para allá. Bueno, gente, vamos para. ¿Qué es la que hay, gitana? ¿Qué es la que hay con usted? ¿Ves? Que esa es la sección que va. Sí, sí, Estamos bien, sí. estamos bien. Pues mira, en qué es la que hay, el pasado miércoles estuvimos jugando en el canal de Koutaino, como yo cariñosamente le digo, Cody, Super Battle Golf. Básicamente, según Moto nos obligó a todos a bajar este juego, nos amenazó y dijo que si no lo bajamos no íbamos a ser más sus amiguitos. Así que cuesta 8 pesos, está bien fun. Moto lo describe y concuerdo que es como un Mario Kart, pero en golf. Entonces, básicamente, tú tienes tu propia bola, tú tienes que llevarla al hoyo, pero tú vas adquiriendo ítems para destrozar a tus compañeros en el camino. Ustedes saben las cajitas estas de los, ¿verdad? De los del la el signo de interrogación en Mario Kart. Pues aquí en el field tú encuentras esos iconos y puedes coger pistola, café, bazooka, mina, entre otras cosas, mientras tú intentas llegar con tu bola pues al hoyo, ¿no? Entonces pues vas adquiriendo puntos a medida que tú vas pues llenando esos hoyos, primer, segundo, tercer lugar, ¿verdad? Y todo esto. Estuvimos Koutaino, Ilaveras, Motomoon, Sparrow Wolf y Uranium Max. De verdad que la pasé brutal con los muchachos. Yo estaba tratando de concentrarme. O sea, yo estaba seria, enfocada en. Porque hay una manera de que Moto me está explicando, yo no sé de golf, que tú, para tú darle a la bola tienes tres ángulos. Está el 0, el 45 y otro número más. Y según va subiendo, pues la bola le va a caer como. Ok, en 0 cae recta, o sea, le das y en 45 da un poquito más para arriba y en la más alta, pues súper alta. ¿Verdad? Entonces, yo estaba tratando de concentrarme, pero no podía porque una vez tú te paras a concentrarte y a cambiar esos ángulos, alguien te dispara, me tumba su caso, te mete con el palo de golf, te pisa con el carrito, porque también coger carritos, ¿verdad? Y ese era el fondo, de verdad que la pasamos espectacular en el canal de Coutaino. Este viernes pasado no hice el Clip It Fridays, sino que trabajé Fortnite con la comunidad, y la verdad que la pasé espectacular el viernes. Estaba un poquito, ¿verdad? Cansada de la semana, pero, ¿verdad? Ustedes me energizan. Estaba Ila, Uranium Max, Topo Bray, Jay Shinobu, Papi Ichi se integraron. A la dinámica, y la verdad es que la pasamos brutal, ganamos par de juegos y hoy, gente, por fin, después de 2 horas y media o yo no sé ni cuánto, ustedes saben que yo estaba encajada en una parte de la cocina de Guinón. Hoy, después de como 150 craqueadas de huevo, pasé al próximo dron. GG. Gente, yo me mareé, o sea, pasé tan, la emoción fue tanta que hace tiempo no me pasaba en un juego, o sea, como la tensión se va acumulando y acumulando, que cuando yo celebro y me trinco, gente, yo me mareé realmente. ¿Te subió la presión levemente? Sí, literal. O sea, yo llegué a ese dron y yo me mareé. Yo se lo dije al chat, gente, quizás ustedes pensaban que estaba vacilando. No, yo me mareé, se me puso blurry la vista de la tensión y del constante. Tenía miedo de que al haber llegado a esa parte tan difícil que me cayera. Que hiciera algo y ya que veía el dron de frente, yo si la cago, esto va a ser súper frustrante porque tengo que empezar de lo que me ha costado 2 horas y media hacer, porque no he llegado a 2 horas y media, no, más, porque yo llevo ahí como 3 streams o 2 streams atrás en esa parte, o 3 streams, que son horas acumulativas, y la verdad es que fue un logro espectacular. Espectacular, gracias también a todos los que se pasaron por ahí. Me encanta y no me frustra, pero me encanta. Así que esa es la que hay conmigo hoy. Yo te tenía de fondo y escuché ese momento. Y yo, wow, brutal. Brutal, de verdad que sí. Todo brutal. Y Tana, pendiente, cuando pases el juego, finalmente lo pases, asegúrate de estar sentada y pon unos cojines a los lados, no vaya a ser que te caiga. No, ¿sabes qué? De verdad me sorprendí que me mareé. Me sorprendí, seriamente. Oh, wow. Bueno, pues, ¿qué es la que hay conmigo? Esta semana se fue Tekken all the way. El miércoles yo iba a jugar Super Mega Baseball, pero lo había dejado abierto a que si aparecía Jaqua, particularmente, pues Jaqua es teammate y no habíamos podido coordinar para practicar, que si aparecía por ahí quería que abriera el Dojojojo Bacalao, pues lo abríamos y hicimos eso. Abrimos y jugamos, no hicimos nada en Super Mega Baseball. Y entonces ya para el jueves, pues fui directo a Tekken, nuevamente apareció gente, jugamos, la pasamos super cool. Viernes pude coordinar con Jaqua y entonces tuvimos una sesión de práctica. Nice. Se dio súper buena. El sábado me parece que fue. Tekken. Sí, jugué Tekken, pero yo subí otra vez al canal. De viernes para sábado, vi Midsommar. Esta película del 2019. ¿Tú la viste, Gitana? No, pero me suena. ¿Te suena de que ¿De quizás qué? La viste o que te suena que has escuchado hablar de ella? Me suena que no es nueva. No es nueva. Es del 2019. Exacto. La portada tiene a una joven adulta como con una corona de flores y tiene una expresión como de alegría y estrés a la vez. Tú no sabes bien cuál es el contexto de eso en la carátula. Creo que no. Déjame ver. Es una película explica. Que se siente en la línea como decir Get Out. ¿Tuviste Get Out? No. Es una película que mucha gente describiría como que es una película maybe de terror, pero no es tanto de terror. Particularmente tú, Gitana, que por tu línea profesional estás con temas sociales, comunidad y todo eso. Yo creo que te parecería muy interesante. Me gustaría escuchar tu opinión al respecto. De Midsommar. Sí. Para el que la vea y no le está dando casco al asunto, es una película de una situación tensa donde pasan cosas horribles. El que la ve desde una perspectiva más antropológica, I guess, is that a word? Y se remueve un poco de juzgar tradiciones y otras culturas y cosas, y lo ve desde este lente de acá, de como observador. Es sumamente fascinante. Y entonces, después que terminó la película, yo me pongo a pensar, ¿cuál es la idea detrás de todo esto? Y no sé si compartirlo ahora. Okay. Yo creo que no. Para darle la oportunidad a Gitana a es verlo. Es como que te pone en introspectiva de si estás aprendiendo de algo que quizás puede ser algo tuyo, que tú creciste con eso. Es lo que tú quieres decir. It's actually, para mí, para la manera en que yo lo interpreté, es como si fuera una analogía de nosotros como seres humanos y cómo vivimos, ya sea en comunidad o vivimos aislado. ¿Cuál es la palabra para eso? Hay un término para eso. Exiliado, aislado, Hay un término. No, no es no es exiliado. Es como que tú vives tu vida, pero tan solo revuelve alrededor de tú y tus intereses y no tanto del bien de la comunidad. Oh my God, como hay una un. comuna. No, no, no, no estoy hablando en general, no tiene que ver con grupos de gente. Digamos que tú eres una persona que cuando tomas decisiones, tienes en Hablando de cuenta. jerarquía. No, no estoy hablando de jerarquía, estoy hablando simplemente Okay. de naturaleza humana, de tomar decisiones. Tú tomas decisiones pensando, digamos, en tu familia. Digamos que, y esto es muy, muy accurate, tu familia es tu primera comunidad. Tú interactúas con gente de tu familia, tu papá, tus hermanos y todo eso, y se toman decisiones que a veces afecta a una persona en particular. Digamos, no vamos a ir para Disney este año. Los nenes se molestan, pero hay que entender que la economía está mala y fue una decisión que a final de cuentas es la decisión más apropiada para la familia en ese momento. Versus alguien con una actitud donde no vamos para Disney este año porque la economía está mala y el nene le da una perreta y está molesto y no entiende que para su comunidad, en ese caso su familia inmediata, es la mejor decisión al momento. Okay. El término se me No me escapa. viene, no me viene a la mente a De, mí de, después me tampoco, pero sé de acuerdo, lo que te hablas. digo, pero es ese concepto y ahí es donde me transporta la película. Es este tipo de approach, vamos a llamarlo sumamente egoísta y sumamente comunitario, pero es extremo. Tú estás viendo los ex. Antisocial, no, No, no, no, no no, es no es antisocial. antisocial a lo que me refiero. Luego les digo. Pero es este extremo donde tienes un grupo de personajes que son sumamente comunitarios, donde la comunidad es lo principal. Y tienes este otro grupo de personajes que lo principal es su satisfacción personal, su conveniencia. Yo lo encontré súper interesante que hayan tirado estos dos extremos a interactuar en la película. Por eso yo lo encontré tan interesante. Pero me gustaría escuchar tu opinión, gitana, y podemos Ah, pues ya, Di sí. discutirla un poco, pero yes, es ese extremo de gente. Entonces son dos marcos sociales. Dos marcos sociales, uno en contrapeso Sí, del otro. pero a primera instancia, si tú no lo piensas, simplemente es casi un slasher film. Eso es más profundo. Lo que quiero Sí. decir, la película es más profunda de lo que parecería ser si usted se sienta y la ve y no piensa en qué es lo que está sucediendo con los personajes más allá de lo que usted ve en escena. Okay. Muy buena. Altamente recomendada si a usted le gusta ese tipo de Dice película. hedonista, busca placer y la felicidad personal como último, según dice Could be, este could güey. be. Es el que primero yo, segundo yo y tercero yo. I guess ese sería el término para este caso. Tiene que ver con altruismo y la contraparte del altruismo. No No. necesariamente, no, simplemente por el marco de la película. Okay. Para pa dar un poco más de detalle, lo que sucede en la película es que este grupo de jóvenes adultos terminan visitando a esta comunidad, una comunidad aislada en Suecia, y van a participar de una celebración que hacen cada 90 y pico de años. Ahora mismo no recuerdo el número, pero era como 90 y pico de años. Y entonces ahí es donde tú ves estos personajes que no son parte de la comunidad, que tienden a ser más enfocados, más centrados en sus propias necesidades y no necesariamente en las necesidades de los otros. Hay dos personajes, los dos personajes principales es una pareja, pero el personaje principal es la muchacha que aparece en la portada. Ella se llama Dani. Ella está pasando por un momento sumamente difícil en su vida. Su novio se llama Christian, creo. Y él está ahí más bien, I don't know, pero no se atreve a dejarla, pero Dice no que el grupo vuela a Suecia y llega a la comuna sí, donde sí. se encuentran con Simon y Connie. Y eso, llegan a esa comuna, a esa comunidad ahí que está aislada, que tienen sus propias costumbres y sus cosas, y ahí es donde sucede todo. Pero en cuestión de los personajes, está pues Dani, que está pasando por un momento sumamente difícil en su vida, por una situación que no voy a spoiler, pero que usted se va a enterar inmediatamente en la película. Y entonces el novio de ella, que como que no se atreve a dejarla, pero no es que le interese mucho, usted se va a dar cuenta inmediatamente que no está ahí para darle support a ella. Okay. Y el círculo de amistades de él, que son los que terminan yendo para allá, para la comuna, son también cortados con la misma tijera. No son gente que están ahí para darle support a los que están alrededor de él, sino que están ahí más para lo que le conviene a ellos. Con excepción de uno, que ese uno es la conexión con la comuna. Este personaje viene de esa comuna, pero está acá yo creo que ellos están en los Estados Unidos cuando comienza la película. Están estudiando, son estudiantes universitarios. Y entonces él va a ir para allá, para la comuna donde él creció, para ser parte de esa celebración. Invita a sus amigos para que vayan para esa comuna y descubran la experiencia y tengan todo esto. Y entonces allá las cosas se ponen sumamente interesantes. Ahí es donde no voy a dar detalles. Quiero verla otra vez porque hay muchas cosas que se ven en el background que en el momento yo notaba que algo estaba pasando en el fondo, pero como no sabía hacia dónde iba todo esto, pues no las encontraba curiosas, pero no sé, no sabía el significado. Estoy seguro que si ahora voy para atrás sabiendo lo que sé, ahora es, oh, yes. So, yes, pero no he tenido la oportunidad de verla otra vez. Pero yes, es ese tipo de película bien interesante. Y ya que mencioné Get Out, ya que no la has visto, también altamente Okay. recomendada. Midsommar y Get Out. Y Get Out. Okay. Aquí está. Ya las anoté. Narcisismo, pregunta y Yes, respuesta. I guess podría ser algo en esa línea. Algo que describa a alguien que principalmente piensa en sus propias necesidades, sin importarle las necesidades de su comunidad, ya sea comunidad, entiéndase, su familia, su círculo de amigos, su novia, la gente de su barrio, la gente de su país. Recuerden que todas estas cosas artísticas, muchas veces se pueden interpretar como que, ok, esto es una analogía a esto. Es como, ¿tú viste The Platform en Amazon? Oh, tienes que verla, y esa es en español, es una producción española. Aquí el gato me está, ¿cómo se dice? Llenando la lista Oh, sí. de películas y cosas que voy a ver. The Platform está. Es De súper la voz. gory. De hecho, se llama en español, ¿no? The Platform es el nombre en inglés. Yo la descubrí porque le di. Y. Alguien que me diga, ¿cómo se llama The Platform? Es la plataforma en español. Ni idea. Déjame ver, Netflix, The Platform. No sé. Voy a buscar. Puede ser que se Venga, la llame La plataforma Plataforma. maldita. O El Hoyo. Actually, yo creo que se llama El Hoyo. Honestly, El Hoyo, sí, se llama El Hoyo. No hagan clip de eso, por favor. El Hoyo, No hagan clip. y entonces la segunda se llama The Hairy Platform. El Hoyo Peludo. Congelado, congelado. Hay una segunda parte. Pero ambas están en Netflix. Son unas producciones españolas, si no me equivoco. La película es en español. Me parece que doblada al inglés, pero ¿para qué doblarla en inglés cuando está en español? Entonces, esa es bien gory la película. Borderline, no que borderline, disgusting en muchas cosas que La suceden. de Platform. Sí, el platform. Pues la toca revaluar. Pero también es una analogía a cómo esa primera es una analogía a cómo nosotros como sociedad nos comportamos en un sistema capitalista. Y entonces la segunda te lo lleva al otro extremo y es cómo nosotros como sociedad nos comportamos en un sistema socialista. Y es bien interesante ir atando las cosas que van sucediendo y extrapolándolas a cómo nosotros como sociedad nos comportamos ante situaciones similares. So, yes. Como apocalípticas, No, ni siquiera es casi, tanto ¿no? apocalíptica. Es el te voy a dar más detalles de The Platform. Se llama el hoyo o The Platform porque es este concepto de una cárcel que es vertical. Y Okay. entonces la cárcel tiene una celda por cada piso. Y está el piso 1 y hay dos personas en esa celda. Y debajo está el piso 2. Y entre medio de piso y piso hay un hoyo. Hay un cuadro Okay. así. El nombre en inglés de platform funciona bien porque ese hoyo está ahí porque baja una plataforma de un piso a Okay. otro con comida. So, preparan comida suficiente para todas las personas que están en esa cárcel vertical. Y la ponen Okay. en esa plataforma y el que está en el piso número 1 Ay, qué es desespero. el primero que tiene la oportunidad de comer. So, baja la plataforma y está, pero que repleta de comida. Y la gente allá come como reyes. Y después tienen como 5 minutos o algo así, 5 o 10 minutos para comer. Y Sí, una para vez se ahí. termina el tiempo, la plataforma baja y se detiene en el siguiente piso y la gente come. Y vuelve. Y entonces uno de los problemas principales es que la Ay, qué comida nunca desespero. llega a los últimos pisos. ¿Por qué? Porque No. los que están arriba, los que tienen el privilegio de estar arriba, se sirven con la cuchara grande sin pensar en el resto de la gente. El resto Capitalismo. que se fastidie. Yo tengo la ventaja, yo soy el que tengo el derecho de comer bien. So, son ese tipo de cosas que cuando tú te detienes un momento y miras cuál es la idea de la película, dices, oh, wow, esto es tremenda analogía. Extenso. El que no lo está pensando, pues ya, es una película gory, con violenta, asquerosa y Siempre hay todo, más, pero más allá, sí, hay más va allá. más allá. So, altamente recomendada. Y ya, la segunda, yo diría que no es tan buena como la primera, pero es otro enfoque. Ok, ahora no, lo que va a estar ruling esto es más socialismo. Vamos a explorar cómo sería el socialismo en este aspecto. Okay. So, Okay. ya, está muy buena. By the way, gracias a Loot of the Party por ese read. Por ahí ¡Huepa! está Unifinite. Erucirei. Gracias, gracias. Gracias. Espero que anden gozando y que estén teniendo un bonito resto de domingo, porque lo que queda domingo es que casi, casi nada. Dice Unifinite, analogía, disgusting sociedad. Ahí empezamos, ¿viste, Unifinite? Yo sé que a ti te gustan esas cosas. ¿Ah? Mira que ambos hoyos son buenos, dice. Dice papi, sí. También. Ahí está. Los últimos, yes, tienen un minuto para comer. Ok, ya, yo sabía que era un periodo pequeño de tiempo. Sumamente interesante, Gitana, y altamente recomendada. Son todas las recomendaciones que te dije. Me Son huele que me pel voy a desesperar. Oh, yes. No me gusta eso por eso. Ya, yo diría Soy, que ¿viste? tiene más sustancia que eso. El de Platform. Okay. Pero, yes, yo diría que el hecho de que lo puedas analizar de esa manera, lo hace fascinante. So, todas las que te recomendé, Añadió, ya. Yeah. sí, te añadió un dato, papichi, que las Ya. cosas cambian cuando duermen. Oh, pero eso es un spoiler, ¿no? No Ah, digas más nada, no digas más nada. este No, no, no. No, no digas ichi, más nada, gitana, no la viste, no la viste. Ya, tienes que verla, tienes que verla. No, dale, dale. no, no la ves en ayuna, no la veas tampoco Vegas Harta. Vela normal. Oh, Dios mío, señor, estas referencias de ustedes, ahora me planteo si la quiero ver o no. Ah, por ejemplo, a mí me parece sumamente desagradable pues envuelve comida. O sea, hay gente que eso no le importa mucho. Yo lo encuentro sumamente desagradable. Pero I can put up with it. En el sentido del asco de la comida, de lo de ajá. Tú Sí. sabes que hablando de eso, había, por alguna razón me acordaste, hay una película que yo creo que es un asesino que mata por los siete pecados capitales. Oh, eso Seven. Esa película de David Finch, director, Brad Pitt, Morgan Freeman y este tipo, se me olvidó el nombre de él. Pero ya, esa película también muy buena, muy buena. Pues yo vi esa película y la parte que yo más me acuerdo es el de la gula. ¡Qué horror de escena! Yo todavía la guardo en mi cabeza y no se borra. O sea, Yes. esa escena a mí de la película no me acuerdo de mucho, pero de la escena de la gula. Lo ¡Qué funny es que horror! yo creo que el bucket no se ve. Se ve el bucket, pero tú no ves, yo creo que no se ve dentro del bucket. Y yo he jurado que yo cierro los ojos y veo dentro del bucket. Yes, a mí me da un asco Uy, increíble. no, horrible. Yes, pero tremenda, tremenda película. De hecho, yo la veo con frecuencia, diría yo. Tremenda, tremenda película. Una que a mí me da cosa también de esa es el que él estaba, el que era de Sloth, que lo tenía postrado en la cama así, parece un cadáver, que se creen que está muerto cuando llegan y de pronto ¡ah! El tipo reacciona. Y, Ay, ah, sí, ay, yes. So, ay, me acordé. yo no soy fanático de gore porque sí. Tiene que tener algo de sustancia para mantenerme, porque si no lo quito, porque Claro, me da cosa. Pero ya, te desespera. Seven, tremenda. Tremenda. Siguen recomendando por ahí. Ah, Maverick. Ah, no la he visto esa tampoco. Esa no la he visto, Phone Booth. ¿Se llama Phone Booth 2002 o estás diciendo que es del 2002? Ah, Recuerdo algo del sorry, no. asco. Well, banea a Sony, mira lo que me está poniendo en la mente. ¡Ah! Se imagina la comida dentro. ¡Dios! No, no, no, ¡Ay, no, no. Jurado que yo estoy se casi seguro que no se ve en la película. no me Y en mi acuerdo! Yo sí mente me yo me la acuerdo imagino. del tipo, del es que, ¡ay, qué asco! Yes. Dice que solo fue un phone booth. No, déjame apuntar esa phone booth, a ver si me Phone booth. tropiezo. Anoche pensábamos ver a Pues voy a Megan. tener que verla una vez al mes, porque yo no puedo ver esas películas de corrido, me da algo. Son fuertes. Yo te diría que Una vez al mes. ya, una vez a mí. Estoy tratando de pensar en cuál es la más Y light. de día, por la mañana. No tanto, porque fíjate, a pesar de que hay gente que las va a describir como de terror. No, no es una película que te dé miedo, es una película que te pone uneasy, que te pone incómoda, por lo que Para que te está cuestiones. sucediendo. Pero no hay jumpscares. Por ejemplo, la de Midsommar, no hay ni un jumpscare. Por lo menos yo no sentí que hubiera ninguno. Get Out, yo no recuerdo ningún jumpscare, pero sí hay muchas cosas que te ponen tan incómodo que, I don't know, es diferente. Y The Tenía Platform pena. tampoco, no hay jumpscare. Es horrible lo que está sucediendo, pero no hay jumpscare. So, es Johnny más. Pérez sigue recomendando. The Call, Puro Desespero, Fumble, The Burden. Dice Chino, yo vi la del hoyo, pero la vi comiendo. Y después de eso, como que no, no. Voy a llenar hoy. No, oh, no has visto Seven. Yes, Seven, muy buena, muy buena. Oh, yo creo que Gitana se congeló. Gitana, ¿estás ahí? Gitana. Oh, no. Déjame escribirle por acá. Yo veo que Gitana está ahí con la sonrisa pegada y no, no la veo. A ver, que no haya sido que se le haya caído el internet. Se fue la luz, no. Anyway, gente, ya estábamos acabando, hicimos que es la que hay, pues vamos a darle. Puede ser que llegue Gitana, si le llegue la luz, si no, pues se fue Gitana, se quedó ahí en tremenda, tremenda pose ahí, con esa sonrisa y todo. So, dentro de todo, quedó bien Gitana, no quedó estornudando a mitad de un estornudo, o sea, quedó bien. Pues vamos a darle paso a esto. Vamos a ir cerrando que nos fuimos en 10 tangentes en este show. Ya vamos para 2 horas. Gente, vamos para los anuncios rapidito. Los anuncios tripletazo de Tequenero, como mencioné. La próxima semana arranca la acción con el round robin de caballeros. Hay premios para primero, segundo y tercer lugar. Quiero aprovechar para mencionar, en caso de que mi equipo termine en alguna posición que gane premio, lo que me corresponda a mí, yo quiero que se lo donen al señor Gideon. Pues yo estoy jugando en este torneo gracias a que Gideon se dio el espacio. Yo originalmente le había dicho a Bernardi: mira, si tienes que eliminar a alguien, porque pues, no es para todos los equipos, elimíname a mí. Y Gideon dijo: no, no, no, no, dejen que Gato juegue, que Gato casi nunca juega por estar organizando, yo me quito. Y entonces, quiero que sea algún premio para mí que vaya a la cuenta de Extra Life de Gideon. Estoy ahora doble, estamos aquí clonados, clonados, estamos. Déjame apagarlo, bueno, no se vea tan weird. Déjame ver cómo apago esto. Aquí estamos. Vamos a continuar por acá con la promo. Y la siguiente que tenemos por aquí es Entre Páginas y Café con Gitanas y la Ingente. Esto viene el viernes 27 de marzo. Si usted quiere participar de esto, por favor, léase el libro. Pero también vaya a ese enlace ahí, tiny.cc diagonal huellas FF7. Es un cuestionario, nada, lo que pregunta es el nombre. O si no, déjeme saber a mí, yo le dejo saber a Gitana que usted quiere participar de la dinámica. Pero es básicamente un book club. Vamos a estar discutiendo el libro junto a Gitana Silen. Próximo por acá. Esto es el próximo sábado, nuestro. No, no, el próximo sábado, no, faltan 2 sábados. Esto es el sábado 28 de marzo. Nuestro panita, el Watcher de Cultura Secuencial, va a estar haciendo un maratón de 24 horas. No lo dice por aquí en un lado que es 24 horas, pero yo le pregunté y es 24 horas. A beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico a través de Extra Life. Va a estar jugando una variedad de juegos durante ese tiempo y va a estar recaudando donativos. A medida de que vaya recaudando donativos, se van desbloqueando esos sorteos que van desde una tarjeta de Amazon hasta un Commander Deck para Magic the Gathering de Teenage Mutant Ninja Turtles. So, está súper cool. Esto es nuevo, gente. Acabado de recibir. Alex Nation va a estar haciendo una dinámica a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico a través de Extra Life el sábado 28 de marzo desde las 5 de la tarde, justo antes del evento de Bernardi. Él va a estar jugando 2 horas Tekken. 1 hora va a estar en el online rank y en las que gane $1, las que pierda las va a pagar a 50 centavos. Y entonces la segunda hora va a abrir lobby. Y entonces los wins que tenga a $5 y las pérdidas a 50 centavos. Así que no se lo pierdan ese stream el próximo sábado. Les recordamos que Sparrow está fuera del canal hasta abril. So, en los sábados que están por venir, pues van a ver a alguno de nosotros cubriendo ese espacio. Alex va a estar cubriendo ese sábado y tiene evento especial. So, súper, súper cool. Así que pendiente, pase por allá. Venga a dejarse ganar por Alex, porque gente, si se deja ganar, Alex se dona más dinero que si pierde. Eso, déjese ganar. Yo voy para allá para que pa parte la madre. Mira, son a 5 pesos cada uno. Yo me voy a dejar perder. A que Alex se done. Me dejo perder 5 veces, ahí van 25 pesos para Extra Life. Si le gano, van más que cuánto, 2.50. So, vamos a dejarnos ganar por Extra Life. El Bacalao Fight Club, gente, durante todo el mes de abril, todos los viernes del mes de abril, vamos a estar con esta dinámica de estos encuentros. Tres de estos son en Tekken, uno en 2XKO. Abrimos con Life on the Go Art versus Ila Verax. Eso el 3 de abril. El viernes 10 de abril, Shinobu versus Ura en Tekken. El viernes 17 de abril, Bernardi versus Surfing Boy. Y el viernes 24 de abril, Gideon versus Uranium Max. So, eso va a estar súper bueno. Esto es los viernes, su gitana se va a mover durante el mes de abril a los miércoles. Solothon continúa nuestro panita del Body Gaming jugando juegos tipo Soulborn durante lo que resta de eternidad. Actualmente está jugando Nioh 2, ya se pasó Nioh 1 y Nioh 3, así que no se pierde la acción. Denle un follow por ahí a el Body Gaming por acá en Twitch. Y Spider-Pop Metroidvanias, no sé si ha habido alguna actualización, si terminó algún juego ya, nuevo, pero está en 9%, pero viene por ahí lo de Tekken, so queremos a ver a Spider-Pop metiéndole a Tekken y después retome los Metroidvanias. Por ahí viene Semana Santa, así que de seguro aprovecha y le da fuerte a los Metroidvanias durante esas vacaciones. Si es que tiene vacaciones, pero... ¡Oh, ya estás en 11%! ¿Terminaste Tesla Grad? Confírmame, confírmame para actualizar. ¡Uy, GG! Ah, pues actualizo la imagen luego del stream y ya desde mañana sale corriendo por ahí. También tengo que añadir lo del Body y lo del Angel Cross que te hicieron los pledges eso. Tengo que añadirlo por ahí también para capturarlo. Hace como media hora Luma dijo en su página de X que habían concluido con un relevo de carga. Por... No, es que es una onda. Va llegando, el apagón va llegando. Bueno, y eso es todo con las promos. Regresamos acá. Y vamos entonces. Estamos en el cierre y el cintillo no lo actualicé. Vamos a actualizarlo ahí. Ahora sí, estamos en el cierre. Gente, les recordamos que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y el nivel escondido. Rapidito, última hora. Acabo de ver que Gitana en la agenda me añadió de que ya hay cuatro personas para el book club, para lo del libro de Final Fantasy. Gitana, ¿esto significa que va o todavía quieres que llegue más gente? Confírmame por ahí. Sí, ¿qué es lo que indica esto? Gato Silen. Entiendo que probablemente va. Pues Gitana había mencionado que si no llegaba suficientes personas, probablemente lo cambiaba de fecha. Veo que el cursor de Gitana que está por escribir, ya hay cuatro personas del book club, soy la... Déjame ver, está escribiendo sí en... Sí, ok. Sí, va, ok. No, no se va a cancelar, no se va a cambiar de fecha. Va el evento de Gitana. Continuamos por acá. Nos pueden encontrar en Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube. También nos pueden encontrar en Twitch y acá estamos los 7 días de la semana. Domingos, siempre tenemos podcast en vivo a eso de las 7 de la noche, lunes y martes desde las 8. Martes, miércoles y sábados desde... sorry, miércoles, jueves. Y sábados desde las 10 de la noche. Ya cambió la hora. So ahora yo voy a estar subiendo a las 10 horas de Puerto Rico. Para mí sigue siendo lo mismo. Sigo subiendo a las 9 horas local. Pero pues cambio de hora. Pues ahora toca a las 10 de Puerto Rico en vez de las 11. Y los viernes con Gitana Silén. A eso de 6, 6:30. Dependiendo cuando Gitana pues finalmente esté disponible para subir. Les recordamos que tenemos mercancía bien bacalao. Pueden obtenerla accediendo a nivelescondido.com/mercancía. Y para finalizar, los invitamos para que disfruten el contenido de nuestros colegas y amigos acá en la Twitchófera. Gitana Silén, Ifro316, Jaychinobu82 y MoiSnake85. Y de esta manera nos retiramos. Gitana pues se quedó sin luz, pero acabamos esto. Fue a lo último. So, tuvimos excelente show junto a Gitana. Yo la pasé súper bien dialogando con Gitana y con ustedes allá en el chat. Así que espero que se cuiden y será hasta mañana. Una última leidita. A ver, que esté en el chat. ¿Qué cosa hace? O se lo había leído. Ya llevamos cuatro juegos. Viene, son cinco. Y es. Y es. Está por ahí. Poco a poco. Aumentando esos donativos. Eso es súper cool. Ok, update, que Torejo ahora tiene 5 personas. Eso es 5. Ok, bueno, eso va a estar súper, súper bueno, gente. Viernes 27 de marzo. Vamos para allá. So, ahora sí, se me cuidan y que tengan feliz resto de noche. Bye, bye.